Saludos de Javier del Valle, un nuevo comienzo. Hablamos del tema que ha abierto el programa de Runa Llena, que efectivamente están comenzando de nuevo, esta vez al haberse separado de Mago de Oz, Fran y Carlitos, con esta nueva formación, Runa Llena, y con la presencia de Joaquín Arellano, veterano batería que ha participado en un montón de proyectos, Nacho Ruiz, el que fuera vocalista de San Telmo, y bueno, pues también Eduardo Ortiz en el teclado y Santi Bocran, violinista, esta formación que promete dar mucha guerra y bueno, pues que precisamente simboliza eso, un nuevo comienzo como nuevo comienzo estamos realizando en la radio, radio que sirve de terapia para los oyentes, que ha hecho compañía en duras épocas de confinamiento a gente que estaba sola o que necesitaba pues algún tipo de compañía, y en eso la radio es mágica, como también lo es mágico para los que la realizamos. Desde luego que las situaciones anímicas afectan a la hora de realizar el programa, y ahora pues también estamos en ese nuevo comienzo que vamos a contar en este programa con otra ilusionante entrevista de una banda que, a pesar de las dificultades, a primero de junio acaba de editar nuevo disco. Hablamos de Ratones Colorados de aquí de Madrid y de su EP Inopia. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa en la carretera es el camino del sol, es un hotel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son 2 horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Y proseguimos con Sinónimo de Lucro, que es uno de los discos más interesantes de los que han llegado últimamente a nuestras manos. Se trata de una banda madrileña de fusión y de rock que se llama La Sombra del Vaso. Por lo vivido, harto de tanta erosión, quiero ser el único que afile mi destino. Sangre de emoción, sabe lo grave de lo días, puño en alto por tus fantasías, no me hables de burocracia. En nuestras caras. Pues antes de pasar a la entrevista a Eli de Ratones Colorados, vamos por fin a estrenar ya el primer single del nuevo trabajo de Jorge Salán, que bueno, pues que se estrenará el disco Tempus, saldrá a la venta, saldrá en todos los medios oficiales el 13 de noviembre, pero tenemos ya un nuevo adelanto que se llama Viejos Dinosaurios. Así que, escuchando esta nueva vuelta a los orígenes del hard rock que practicaba el gran guitarrista madrileño, escuchamos este adelanto de Jorge Salán. Yeah. Recuerda que estás escuchando otra semana de rock, sintonía de Radio Enlace, de asaltomatarradiorock.com, que ya sabes que puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, los miércoles a las 4 de la tarde en asaltomatarradiorock.com, que colgamos los podcasts tanto en iVoox como en archive.org, y que tienes página de Facebook, de Instagram y de Twitter de otra semana de rock, donde puedes seguir todas las novedades. Vamos a despedirnos con una extensa entrevista realizada a Eli de Ratones Colorados, en la cual nos presenta su disco Inopia y reflexionamos sobre algunos de los temas. Por supuesto, había que reflexionar sobre el confinamiento y sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia del coronavirus en el mundo de la música y en nuestras vidas personales. Estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Pesadilla me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. No ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Javi? Elías, Eli, cantante, guitarrista de Ratones Colorados, con este disco llamado Inopia, que estáis presentando ahora mismo. Y si te parece, voy a desvelar un pequeño secreto, me parece interesante para empezar la entrevista. Porque bueno, pues resulta que tú me comentabas vía WhatsApp que nos conocíamos y tal, y es verdad que nos conocemos, pero ¿tú te acuerdas cómo nos conocimos en Radio Enlace exactamente? Yo el primer recuerdo que tengo de conocerte a ti es en la propia Radio Enlace, hará Sí. 2, 3, 4 años. Es Yo que acababa estuvimos años con el rock and roll. Yo estuve haciendo una entrevista a Javier Mira, el Sí. guitarrista de Tritón, y en el Sí. momento que Javier y yo salíamos del estudio, vosotros entrabais con el programa Restos y Despojos, si no me equivoco. Ah, bueno, también puede ser, sí es Ese verdad, es lleva razón. el primer recuerdo que tengo yo de ti, que nos hayamos conocido en otra anteriormente es posible, pero yo no tenía ese recuerdo, ¿sabes? Ese fue Sí. el caso es que sí que tengo ese recuerdo que me llamó la atención el contacto con Javier Mira, ¿no? Un hombre Sí, del ese día. metal. Vosotros me llamó la atención, me resultó muy simpático el encuentro que tuvisteis, ¿no? Porque por lo visto habíais compartido local de ensayo en algún momento, habéis coincidido. Y me acuerdo que Sí. incluso le dijiste, Javier, pásate por el bolo que vamos a dar en el Gruta y te subes al escenario. Me Sí, acuerdo sí, sí. de ese detalle, ¿no? Y Sí. ya, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquel 4 años. disco a este? 4 años. Esto que comentas, 4 años y medio por ahí, sí. Y el otro que te comento pueden ser 9, macho. Ya, pues yo no. Digo que a lo mejor no te acuerdas bien, porque bueno, en fin. Y bueno, me has dicho Canillejas, y creo que sí que era Canillejas o Hortaleza. ¿Puede ser Hortaleza? No, bueno, yo es que en Hortaleza llevaré 5 o 6 años. Ah. En Radio Enlace llevaré 5 o 6 años. Bueno, el Ah. caso es que ahora estáis presentando Inopia, Sí, señor. y 4 años habéis tardado en grabar y ahora sacáis un EP. Y bueno, pues vosotros, ¿cómo os tomáis el tema de la música? ¿Como una afición? ¿Cómo pasarlo bien? ¿Lo tomáis en serio? A ver, ¿cuál es vuestra idea? ¿Y cómo os ha ido durante 2 décadas que lleváis ya encima de los escenarios y grabando vuestros discos y demás, y ahora convertidos en Power Trio? Bueno, mira, nos lo tomamos muy en serio y muy de todo, porque no queda más remedio, Javi, que tomárnoslo de cualquier manera y siempre que sea buena la manera, porque es la única manera de seguir adelante, tío, porque tal como estamos hoy en día y tal como hemos estado en el pasado también, es muy difícil sobrevivir si no tienes ese ánimo, tío. Entonces, nuestro ánimo es pasárnoslo bien, como dices tú, debe ser que no es nuestro hobby, que sea nuestro hobby y también que sea una cosa que ojalá nos pudiéramos dedicar a ella, porque siempre tenemos esa esperanza, ¿no? Porque siempre tenemos la espinita de que lo podemos hacer mucho mejor, ¿sabes? Fíjate cómo trabajamos con los medios que tenemos y la producción que tenemos, que es todo lo hace Discos Coloradas Producciones, que somos nosotros mismos. Y mira lo que sale, imagínate si pudiéramos dedicarnos a ello, ¿sabes? Profesionalmente. Es un anhelo que tenemos y por supuesto que nos lo tomamos como hobby, como somos tres amiguetes de muy amigos, tío, nos lo pasamos de puta madre, pero también a la vez nos gustaría que nos dieran esa oportunidad de brindarle al público un discazo sin depender de aguantar medios días, habiendo días enteros. Ya. O sea que, ¿y en algún momento habéis vislumbrado esa posibilidad o estáis o habéis estado vinculados a lo mejor también a la música, pues en otras facetas o con otros grupos o haciendo otro tipo de bolos que os permitiese a alguno de vosotros haberos dedicado a la música de forma profesional? Sí, hemos tenido oportunidades pero siempre hemos acabado, siempre los ratones es una cosa mala, macho, es una cosa que nos alegra el alma y el corazón y todo, tío, es una alegría porque ahí compartimos muchas cosas y no tiene nada que ver con los demás que hagamos independientemente, que también puede ser muy válido por parte de ellos y por parte mía, pero que los ratones son los ratones y los ratones colorados son únicos, tío. La manera de plasmar la música y de hacer las cosas para mí es única. Luego ya cada uno en solitario pues puede hacerlo de cualquier manera, a su libre albedrío, puede trabajar tranquilamente sin ningún problema, porque nosotros somos así de abiertos y con la mente abierta, ¿sabes? No tenemos en ese aspecto ningún prejuicio, tío, pero que ya te digo que los ratones colorados para nosotros es algo único, tío. Luego, a partir de ahí, por ejemplo, bandas en solitario, es que tampoco no lo hemos. Yo, por ejemplo, de momento no lo he planteado, ¿sabes? Ellos tampoco, tío. Aunque luego colabores o toquemos o él toca con no sé quién, no sé cuánto, un bolo con no sé cuánto, es un. Que lo corté no quita lo valiente, pero al final acabamos en los ratones, ya te digo. El futuro nadie no se sabe, tío, pero esto es como un poco como los futbolistas. Mañana no sé dónde estaré, tío. Pero eso lo digo, y firmemente, tío. Los ratones colorados son únicos, tío. Y cuando llegó el tema este del COVID, de la pandemia, que estabais ya en ciernes de editar el disco, ¿cómo lo tomasteis? Menuda faena, ¿no? Claro, por un lado está decir salvaguardar mi salud, la salud de los míos, que esto mejore, pero por otro lado es frustrante, ¿no? Este tipo de proyectos, que joder, que es que tiene tela. Pues eso fue un bofetón en la cara, no solo a nosotros, sino a todos, ¿sabes? Porque el mundo del espectáculo, imagínate, toda la cultura como está ahora mismo, parada, hecha una mierda, que nadie la apoya, tío, nadie la defiende, y menos la música, tío. Los músicos somos unos rojillos asquerosos, tío, ¿entiendes? Y entonces, para el poder, tío, no sé, y están completamente equivocados, ¿sabes? La cultura tiene que ser número uno en todos los países, sobre todo en este, que tiene muy poca, tío. Le haría falta un poquito más, seguramente mejorarían. Mejoraría la ciencia y mejoraría la cultura, y con eso, pues claro, la música sería lo primero, tío. Porque es que la música es que, donde hay música no hay cosa mala, Javi. La música alimenta el alma, tío, y te alegra el corazón, tío. Lo demás, la música une, tío. Hay cosas como el fútbol, pues que la gente que mueve masas, pero el fútbol, en el fondo, tío, aunque te guste mucho, desune, tío. Basta que uno sea de un bando y otro del otro para que ya la abuela fume y ya no se hablen. Pero sin embargo, yo te puedo hablar de los Deep Purple y tú me puedes hablar de los Toy Dolls. ¿Sabes? Que a mí me encantan los Toy Dolls y también me encantan los Deep Purple. ¿Qué te parece? Pues entonces en eso estamos en empate. Estamos en empate, pero no todo el mundo es igual, ¿eh? Que también a veces hay bandos en lo de la música y piques innecesarios. Aunque sí que es verdad que yo últimamente veo más tolerancia de decir una persona que le gusta el heavy estar en un concierto de ska, una persona que le gusta el punk estar en un concierto de thrash metal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bueno, Javi, porque la tolerancia esa te abre la mente, tío, y te hace ser todavía mucho más feliz. Que lo cortés no quita lo valiente. Yo por dentro llevo mi filosofía y mi endosincrasia, tío, y mi manera de ver las cosas. Que lo cortés no quita lo valiente. Pero que luego me puedo ir contigo a un concierto de lo que sea porque también me gusta, porque la música, para mí el rock es todo, tío, ¿sabes? Puede ser metal, puede ser hard rock, puede ser punk rock, puede ser ska, pop, lo que me da igual, tío. Para mí el rock es todo, tío. Entonces, a mí el rock en su contexto me gusta todo. Luego hay cosas que me gustan más que otras, pero eso, vamos. Voy a rescatar una pregunta tipo que hacía a los invitados en otras temporadas. ¿Algún disco inconfesable que tengas ahí en tus estanterías? ¿Algún disco que pues fíjate, te voy a decir, no se extrañase, yo qué sé? ¿Nuevo o antiguo? Lo que quieras. Stonebringer, tío. De Deep Purple, tío. Pero eso no es inconfesable, eso son discazos. Yo digo, eso, por ejemplo, un disco del Fari o un disco de, ¿sabes? De Parchís o de... No, tú te refieres a un disco que no sea de rock. Claro, algo que sea inconfesable, que en un momento dado te dé palo decir, pues en mi casa tengo un disco de Camilo Sesto. Por ejemplo. Hostia, macho, que tener por ahí. Todos tenemos alguna cosa por ahí. Yo tengo ahí uno de Michael Jackson, tío, el Thriller, tío, ¿sabes? Pero bueno también, ¿no? Buena música. Sí, tío. Es lo que hablábamos antes. Yo no me lo pongo, ¿me entiendes? Pero y lo tengo en vinilo, ¿eh? Pero claro, es un disco que lo escuchas, tío, y tiene su punto, tío, ¿sabes? Tiene ese swing, tío, que tiene una manera de que te hace bailar el hijo puta. Tiene un swing de la hostia, tío. Pues sí. Es de admirar, macho, ese arte, tío. Y si mal no recuerdo, un solo de Eddie Van Halen. Sí, señor. Encima, fíjate, Eddie Van Halen, no ni nada. Me doy un ojazo, tío. Pues volvamos al disco. En junio lo editasteis, lo tuvisteis que retrasar para sacarlo una vez que ya estaba todo más liberado, ¿no? Podíamos tener más libertad de movimientos y era más fácil a lo mejor distribuirlo o mandarlo por correo o el tipo de distribución que llevéis. Sí, tío, tuvimos que retrasarlo dos veces y fue la hostia, porque tuvimos que retrasar todos los envíos, todo el mailing, toda la publicidad, todo. Un lío de la hostia. Y encima, pues claro, fíjate lo que conlleva, que no puedes ir allí porque por el confinamiento no podías salir. Había que hacerlo todo con el móvil, tío, y con el ordenador. Y al final, ya te digo, si no aprendes estas tecnologías, al final nos mandan a Marte y sobrevivimos, ya te digo. Yo ya soy hecho un astronauta, tío, en vez de músico, tío. Puedes enviar satélite, tío, que me hago ahí una tienda de campaña y me pongo ahí a vender discos de rock and roll. No descartes que la próxima entrevista la hagamos en Marte. Allí, ¡hostia! En alguna base aeroespacial y no lo descarte, no lo descarte. Hemos abierto la entrevista con Encadenado y, bueno, pues háblanos un poco de qué va este tema. Tiene una letra un tanto oscurilla, ¿verdad? Sí, tío, es que estar encadenado, tío, cuando quieres avanzar y no te dejan, tío, es algo muy... muy, muy jodido, tío. Estar una persona que tiene alas para volar, que tiene piernas para correr y que tiene brazos para coger, tío, y que le aten todo y le corten las alas y le tengan atado a cualquier sitio, no le dejan avanzar, es una sensación un poco horrible. Sí, pero es así. Lo único que le ampara en la letra, lo único que le da alegría es cuando pasa la persona que él quiere, ¿sabes? Y es cuando lo único que le motiva es cuando ella pasa o lo que pase en ese momento en la canción, que es lo que le alegra, ¿no? Cuando dice, como un ángel apareces, como el aire te vas, ese ángel es una persona que él quiere, que adora y se vuelve como una persona normal, pero en cuanto se va como el aire, tío, vuelve a ser una fiera corrupia, una bestia parda y se vuelve un alacrán. Claro, porque es que no le queda otra, tío. Ahí atado, dime tú, pobrecillo, tío. Oye, y es verdad que también nos hemos sentido con esto del confinamiento encadenados o como otras letras, ¿no?, del disco, o jodidos locos, ¿no?, o con pánico, porque nos han transmitido pánico a... Y nos hemos quedado en la inopia. Y nos hemos quedado en la inopia, ¿no? ¿Sería trasladable las letras? ¿Se podrían trasladar un poco a este tipo de situaciones que hemos vivido y que seguimos viviendo? Porque yo ahora mismo... estaba en un sitio público donde había un televisor y no veía nada más que rebrotes por todos lados. O sea, que te crea pánico. Pánico con K, con C, como quieras decirlo. Sí, la verdad es que somos un poco, ¿cómo se dice? Somos un poco, adiviramos, ¿cómo se dice? Visionarios. Visionarios en ese aspecto, tío. No sé, tengo en ese aspecto y ellos también, por supuesto, somos un poco visionarios. Yo creo que esto era una cosa que yo y ellos se veía venir, pero no tanto, ¿sabes lo que te digo? O sea, no pensábamos que era tanto. De todas maneras, tío, el hecho de la pandemia, antes de la pandemia ya estaba ocurriendo todo esto de estar en la inopia, tío, de no enterarte de nada, de sobreinformación fake, tío, que te infecta las neuronas y te deja aislado para que tú votes o hagas lo que ciertos políticos quieren que hagas, todo mentira, te sientes decepcionado, vendido en la inopia, tío, encadenado, buscando la solución que es donde está y estando jodidamente loco, tío, y se acabó, ¿sabes cómo te digo? como el propio EP dice, tío. Por eso te digo que, independientemente de la pandemia, estaba un poco claro todo lo que está ocurriendo, tío. Veíamos que algo iba a ocurrir, pero claro, es que fue también algo... Joder. Impactante. Hombre, la primera semana yo no me lo creía, tío. La primera semana salía yo a la calle y yo no me lo creía, tío. Yo cuando empezaba a ver que no podía ser... dije, joder, me cago en la hostia puta, esto no es normal. Pánico, pánico, pánico, pánico. promesas, con ganas de sin razón, marca límites, ceban tu temor. Tiempos grises para un soñador, notas tristes en el rock and roll. Y musicalmente, ¿cómo definirías el disco? Antes hablabas de Deep Purple, ¿no? Es verdad que, aunque sois una banda que se os puede calificar de punk, tampoco os hacéis un punk puro, puro, y es verdad que tenéis retazos que son progresivos, ¿no? Incluso. A ver, ¿cómo definirías el estilo del grupo? Un poco lo que os sale. El terreno punk lo hemos echado, digamos que el terreno punk se ha quedado un poquito atrás, lo hemos ocupado por otros colores musicales con el fin de poder mezclar, fusionar todas las músicas que están ahí sin que se noten tanto entre canción y canción, ¿no? Claro, el hecho de fusionar, a lo mejor de meter un poquito más de hard rock o de rock duro o de heavy o como lo quieras llamar, o de punk, pues es que al final van todos de la mano, pero conlleva que a lo mejor que tengas que apartar un poquito más la música, ¿no? Por ejemplo, el rollo del ska, pues a lo mejor se queda también un poquito más a un lado, pero sí es cierto que hay matices y guiños, ¿no? Constantes. Nota que la fusión lo que hace es tener esa alegría, porque el hard rock realmente no tiene esa alegría, tío, tiene otra manera de escribirlo, ¿no? Y en este aspecto hemos conseguido, dentro de, fíjate, de canciones como Encadenado y todo eso, tienen su alegría, ¿no? Aunque no está para tirar cohetes la cosa, ¿no? Pero hemos conseguido eso, claro, para hacer eso, para fusionarlo con criterio y que no se note tanto como en discos anteriores. Por ejemplo, ponías una canción y otra, y una era más punk rock que otra era más rock, otra era más ska, otra más... Digamos que no conseguíamos cogerle el punto bien, ¿no? Digamos, a lo mejor porque por la madurez porque a la hora de producir el disco, con los medios que teníamos, pues pecábamos de errores, tío, sobre todo a la hora de grabar. Y ahora, pues hemos aprendido bastante y la verdad que se nota que no hemos vuelto a cometer esos errores. Y a la hora de la composición, lo hemos hecho con mucho más criterio, tío, y mucho más madurez. Entonces, eso se nota. Ahora escuchas las 5 canciones y tienen una misma línea y tienen un toque de cada música fusionado, tío. Y el estilo yo no te lo puedo poner. Esto sería ideal que vosotros los periodistas lo tendríais que poner un adjetivo. Le tendríais que poner post-punk, post-rock, post-punk-punk-punk-punk-rock o rock después del punk o yo qué sé, o rock progresivo 2. Porque ahora mismo sería incapaz de clasificarte la música. Lo que sí te digo que es diferente a los demás, por lo cual eso nos da mucha alegría, tío. Bueno, optáis por la autoproducción, aunque supongo que os habrá echado un cable Ciri, ¿no? Que es el que lleva a los estudios la nota. Sí, tío, nosotros nos lo hemos autoproducido todo. Y Ciri cada día cada día aporta mucho más al grupo y es un ingeniero muy bueno, tío, muy rockero, que nos aprecia mucho cada vez que se está implicando cada vez más en los Ratones Colorados, cada vez les van gustando más, porque ya te digo, esta manera de tratar la música le está acostumbrado a los grupos de rock, siempre más o menos trabajan de la misma manera, tío. Siempre con el mismo sonido, siempre tocan igual, con todo mi respeto, siempre tocan de una manera inclasificable, o sea, clásica, clave total, oye, dice, esto es esto, ¿no? Nosotros como jugamos con un poco de con otros volúmenes, con otros sonidos, nos gusta innovar, nos gusta meter efectos, nos gusta no sé qué, a él pues como que se pone cachondo, ¿no? Y se anima y claro, colabora. También te digo que somos un grupo, tío, que a pesar de que somos unos cachondos mentales, tío, somos muy serios, tío, a la hora de trabajar y lo llevamos todo muy bien aprendidito, todo muy bien, todos los arreglos bien metidos en la cabecita. Y los arreglos complejos, tío, los llevo escritos en una partitura, por si acaso se me olvida, y los llevo escritos, tío, por si acaso, y aún así siempre se olvida algún coro, alguna voz, pero por el tema de la producción, pues no tenemos más tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Vamos, pero Ciri con nosotros es como de la familia, digamos que es el cuarto ratón, tío. Eso es importante, claro, que la persona que graba o que ayuda a producir, pues sea uno más de la banda. Y a ver, ¿planes que tenéis? ¿Cómo os ha ido en cuestión de directos? ¿Habéis tocado muchas veces, menos de lo que os ha gustado? Y si tenéis planeado o cómo estáis enfocando presentaciones, dada la situación actual, o todavía lo estáis aplazando viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pues mira, Javi, estamos aplazándolo todo, tío. Teníamos una mini gira de 8 bolos, íbamos a acabar la presentación en Madrid en la Ruta 77 para octubre, pero se han caído todos. Teníamos la fiesta de Colada, teníamos en Beasaín, teníamos en Orense, teníamos bastantes bolos, tío. Y claro, se han caído todos. Ahora me los están aplazando. Teníamos el festival Asalto Mata Radio Rock. Ah, claro. 77, el 6 de junio. Sí. Ahí, apoyando la dura causa ahí, amigo. Duro Asalto Mata Radio Rock forever, tío. Y que dure mucho tiempo, y vosotros también, tío, sois buenos, grandes, que apoyáis el rock, tío. Y claro, ese concierto, fíjate que iba a ser el inicio. Íbamos a tocar en Coslada, en una sala, la sala Venom, de unos coleguitas aquí, que es una sala que caben 100 personas. Teníamos todas las entradas vendidas. Se fue a tomar por culo con las entradas vendidas y todo. Y fíjate, luego el 6 de junio se fue lo de Asalto Mata Radio Rock. Teníamos el 9 de junio la fiesta de Coslada con Celtas Cortos en el campo de fútbol y bueno, a partir de ahí se ha caído todo. Ahora me están llamando esos ayuntamientos para septiembre, para ver si se puede en septiembre, pero vamos, siempre con la cosa de que no se puede confirmar. Entonces yo no cuento con ellos. Y fíjate, lo de la Ruta 77, para terminar, para la presentación en Madrid, pues tampoco, porque el Indio, fíjate, por decirlo, también haciendo los conciertos ahí por Facebook, que pues, por cierto, un campeón, porque se la busca la vida, pero como de la hostia el tío para seguir ahí dando caña, que yo desde aquí mando ánimo y fuerza, tío, porque otro guerrero del rock, tío, que no para quieto, eso. Y hace mucha gente así, tío. Pues sí, y me dijo que en octubre también es difícil que me lo pueda confirmar. Total, que estamos a ver si me lo puede confirmar o no me lo puede confirmar. Total, que hemos decidido optar, Javi, por atacar por internet. Entonces, nos hemos dedicado a hacer videoclips, tío, para atacar en internet, para que vean que estamos vivos y coleando y con más fuerza que nunca, tío, para cuando llegue el desconfinamiento este de la música, porque la música estamos confinados todavía, porque no nos dejan salir a tocar ni nada, pues cuando llegue el momento, pues que estemos preparados, tío, y que podamos disfrutar. Pues a ver si se activan los planes, ¿no? Y ojalá. Que supongo que estaréis como locos por subiros a un escenario. Y también desde aquí, pues un abrazo para el Indio, porque joder, hay gente que no se da por vencida y es admirable. Sacan fuerzas hasta debajo de las piedras, ideas y lo que haga falta, con tal de estar ahí dando guerra y ole, la verdad. Sí, sí. La verdad es que sí, tío. La verdad, mucha fuerza, sí, verdad, tío. Uh-huh. Y, a ver, maneras de contactar con vosotros, maneras de conseguir el disco, si tenéis alguna página web, redes sociales, sé que estáis en Facebook y demás. A ver, para que la gente pueda acceder a vuestro disco, pueda pedíroslo si quiere copia física o pueda contactar con vosotros para cuando esto se normalice, para que actuéis, para contrataros. Dame los datos un poco de contacto antes de despedirnos. Sí, bueno, el disco digitalmente sí está a la venta. Lo puedes conseguir en Spotify, todas las plataformas. Digitalmente lo puedes comprar y bajártelo. Tiene la portada, la contraportada, dentro de la... Viene con unas fotitos y no sé qué. Bueno, para los melancólicos de tener el disco en formato físico, ¿no? Y luego, si lo quieres que te lo mandemos nosotros directamente, tienes que entrar al Facebook de Los Ratones Colorados, suscribirte, claro, hacerte colega y decir que quieres un disco en físico y nosotros te lo mandamos, claro. Lo que pasa es que no sé si valdrá 10 euros o 9 euros el disco, por ahí valdrá 10 pavos, creo que valdrá. Es que todavía no lo hemos podido fabricar porque hemos tenido el problema de la fabricación también, Javi. O sea, todavía no tenemos el disco físico, te hemos pedido, pues yo qué sé, macho, casi 100, si tenemos pedido ya, pero que no hemos podido fabricarlos. Entonces están en espera, total, que si entran otros 100, pues nada, hasta los 500, al final nos hacen disco de plomo, tío. Lo que queremos es un disco, tío, y se vengan para acá, que necesitamos una dependienta, guapa. Pues Eli, no sé, ¿alguna cosa que quieras decir más sobre este disco? ¿Alguna cosa que quieras decir más? Y también háblanos del tema de que vais a preparar el videoclip, si no me equivoco, este mismo fin de semana, porque este programa se emitirá el martes 14 de julio, pero antes vais a estar preparando un videoclip, ¿no? Según me has estado contando. Sí, ya te digo, como no se puede tocar, no podemos hacer bolos, pues hemos decidido dar caña por ahí, por lo medio de los videoclips y por medio de todo esto. Sí, nos tenemos que ir fuera a grabarlo porque hemos detectado, hay una zona muy guapa para hacer unas tomas muy buenas, tío, muy originales, tío, tipo Makoki total, tío, ¿sabes? Y que queda muy bien con la canción porque la canción es encadenado y yo creo que va a ser muy gracioso el videoclip y va a tener bastante aceptación porque, mira, nos ves por lo menos tocar, aunque sea en un videoclip, no es en directo porque es un videoclip, que es una lástima, pero bueno, por lo menos en nada, ya por lo menos están ahí los ratones y los puedes ver, ¿no? No como antes, que teníamos vídeos colgados de hace bastante tiempo, que han tenido bastante éxito, la verdad, porque son vídeos que hicimos con fotos y con material antiguo, y joder, hay algunos que tienen un montón de reproducciones y de likes, o sea, pero bueno. Ahí estamos. Pues nada, esperando el videoclip, esperando que podáis actuar en directo, esperando también las copias físicas, pero esperando, pero no desesperando. Y dime un tema con el cual quieres que despidamos la entrevista. Que te apetezca que pinchemos. ¿De los 5? Sí, claro. No va. Bueno, el tema que más le gusta a todos, sobre todo a los ratones. Te lo digo porque como estoy convivo con ellos, tío, es Dónde Está, ¿entiendes? Yo tengo dos preferidos, que es Dónde Está y Encadenado, ¿no? Los demás también me gustan mucho, ¿eh? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que eso llega al alma. Y además son los dos temas que más nos representan como grupo y como las personas que somos, ¿no? Y lo que hemos vivido, tío. Por eso también ellos lo viven como yo, tío. Porque es cuando ellos muchas veces cuando hacemos las canciones y yo llevo los textos o lo que sea, ellos lo leen y lo repasan se puede hablar de, oye, esta palabra, este artículo podías cambiarlo, tal, porque mola más así, tal. Con estas letras no tuvieron esos problemas, no tuvieron ningún problema en decir, tío, está que te caga, mira, a lo mejor esta tontería, pum, porque esas letras les identificaron, les gustó, estaba claro. Entonces, yo creo que esas dos canciones son las que más nos identifican y las que más resumen el álbum, ¿sabes? Bueno, el EP. Oye, ¿y Dónde Está? Es un tema un tanto desesperado, ¿no? Dice una frase, lo tengo ya que apuntado, escuchándolo esta mañana me llamó la atención. Unas luces me indican prohibido el fracaso. Sí, sí. Sí, tío. Lo compusiste tú, ¿no? Las letras las te encargas tú de ellas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te sentías para poner este tipo de frases en esa canción? Pues imagínate lo que se puede pasar por la cabeza en ese momento, tío, ¿sabes? O sea, un montón de megas dándose de palos una con otras y buscando una solución a eso, ¿sabes? No, pues la verdad es que es una situación mística, tío. Es una cosa, no sé cómo llamarlo, es una experiencia, es un sueño, tío. Te levantas de la cama y te pones a escribirlo, ¿sabes? Bueno, sí, pues... Te levantas a las 4 de la mañana, tío, a las 3 de la mañana, da igual que tengas que ir a currar. Y lo tienes ahí, te está sonando, pimba, pimba, pimba, te está dando por culo ahí, pimba, pimba, pimba, y te levantas, lo escribes, y coges la guitarra, mira los acordes, los apuntas rápidamente, y otra vez a sobar, tío. Y otra vez vuelve la película, tío. Oye, buena forma de aprovechar el insomnio, lo apuntaré, porque yo cuando me quedo desvelado... no soy tan productivo, así que lo apuntaré. Pues con Dónde Está nos despedimos. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por tu paciencia, que has tenido que esperar un poquito, que estaba yo ocupado y, en otras cosas. Y nada, pues que esperemos vernos en los conciertos, saludarnos, aunque sea con los codos. Y por supuesto que haya Más Alto Mata Radio en Gruta 77 el año que viene y allí estéis vosotros sobre encima del escenario y nosotros a los micros y disfrutando de vuestras actuaciones, de vosotros y del resto de compañeros. Muy bien, muchas gracias, Javi. Un saludo muy fuerte a todos tus oyentes, a toda tu audiencia bella, tío, que es una audiencia cojonuda, tío. Y nada, y ojalá nos veamos pronto en algún concierto o nos volvamos, aunque sea por Skype, tío. Muy bien. Muchas gracias. Pues con dónde está nos despedimos. Un saludo al resto de compañeros. Vale, muchas gracias, Javi. Igualmente, tío. Salud. Pero me da igual, te encontraré. ¿Dónde estás?